podré volver a ti si me lo pides. Aún conservo en mí todo el calor. Verás que todavía te quiero y que mi vida no es nada sin tu amor. No dejo de pensar en ese día que vuelvas para juntos olvidar. Tú llenarás mi vida de alegría y alejarás de mí esta soledad. Y en mi jardín se marchitó la última flor. Y sin calor quedó en la arena.